es un proyecto del Ministerio de Educación de la Nación y de la Secretaría de Políticas Universitarias, y lo que hacemos es recorrer el país asesorando y ayudando a los chicos a que opten por seguir estudiando después del secundario y elegir una carrera y formarse como un proyecto de vida. ¿Y en qué consiste la llegada de aquí, de este tráiler? ¿Qué se van a encontrar los chicos cuando vengan? Bueno, cuando lleguen se van a encontrar con los chicos que los facilitadores que los van a estar acompañando. En cada una hora vamos a estar dando un taller que se denomina ¿Por qué y para qué seguir estudiando después del secundario? Y bueno, además pueden hacer consultas personales, digamos, si ya tienen pensado seguir alguna carrera o todavía están ahí por definirse, los podemos ayudar a que terminen de decidir y que vean las opciones que tienen cerca. ¿Estas ofertas educativas qué tienen que ver con el marco público y con el marco privado o solamente público? Es todo, público y privado, es toda la oferta educativa que hay, tanto universitaria como terciaria. Contaban hace un rato que ya tienen toda la grilla de hoy ocupada con chicos de distintas escuelas que vienen, ¿también así los próximos días? Así es, la verdad que bueno, estamos muy contentos de que se haya podido conectar con las escuelas y con los colegios que están cerca, porque bueno, es el público al que nosotros nos enfocamos y la verdad que bueno, nos complace mucho poder estar acá presentes y bueno, darles un primer pantallazo de lo que es seguir estudiando a los chicos. ¿Cómo tiene que hacer aquel que quiera venir a participar de la Universidad en tu barrio? Pueden venir cuando quieran, nosotros vamos a estar acá estos 3 días, no es necesario ningún requisito, si hay alguien, digamos, que no está en la escuela, que es un poco más grande, no hay ningún problema, pueden acercarse y obviamente que lo vamos a tratar de ayudar y atender a las consultas.